Soy un pinche pirata and vida culera, motherfuckers. Solo en mitad de la vía oigo el delito triunfar. Recuerdo una leve caricia, la atrapo, la dejo marchar. Solo en mitad de la vía soy hierro, me dejo oxidar. Tengo en mi pecho una esquirla, un lento y cruel sangrar. Solo en mitad de la vía bebo y me dejo olvidar, rezando una elegía, vierto sangre al orar. Me duele el alma, me echo a temblar, me tumbo en el suelo, me dejo arrastrar. No existe un cielo que sepa ahondar en este duelo que sabe arañar. Me ciega el sueño, no quiero pensar. Exprimo el zumo, me dejo encurtar. No existe un mundo que pueda abarcar. Este cariño no sabe. A matar, llevo prendido un estigma que es un severo penar. Solo en mitad de la vida el tiempo no supo curar esta triste avaricia que es tan solo añorar. Solo al final de la vida nos presta el recuerdo su altar, una corona de espinas, un gesto de triste mirar. Duele el alma, me echo a temblar, me tumbo en el suelo, me dejo arrastrar. No existe un cielo que sepa ahondar. No quiero pensar. Exprimo el zumo, me dejo endulzar. No existe un mundo que pueda abarcar. Este cariño no sabe olvidar. El archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Lo que acabamos de escuchar es César Maltrago en su disco El Guaje. No, bueno, la canción se llama Solo, en su disco El Guaje, metió dentro de un Oricio. No está en inglés, pero no sé, creo que catalán. El compa es de España, Asturias, creo. Es el segundo programa que hago de él. O sea, que me regaló. Bueno, yo le compré un disco y él me regaló un cassette y un libro. Y pues. A veces todo lo que llega a mis manos, en cuestión de discos, cassettes, fanzines, suelo escanearlos. Fanzines, claro. Digitalizar los discos. Creo que sirve, ¿no? Para pues, también que la banda los ubique, y también sirve para que yo con para que más gente se ría de mí al escuchar esto, o que más gente me ignore, ¿no? Como supongo que va a pasar habitualmente, ¿no? Decir, ah, este güey, este señor está diciendo pura pendejada, a lo mejor veo otras cosas, veo gente cayéndose. O no sé, lo que ustedes hagan, escuchen, o pasen su tiempo libre o no, no sé, en el internet, pero bueno, no sé ni por qué ando diciendo eso. Va a ser un programa muy corto. Normalmente el disco son 5 canciones, no, 6 canciones. No me lo pensé en pirateármelo todo, pero pues no sé, creo que también estaría chido que lo conectaran a él y le compraran algún cassette, algún disco, algún libro. Es la banda y sin duda pueden crear en un punto medio de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué decir del buen César? Creo que es un... Ya lo mencioné en el programa que hice del cassette. Es un tipo, un sujeto, un camarada muy, muy su estilo, muy, muy él. A mí me gustaría ser en cierto modo tan aventado, ¿no? Como el buen César, llegar y decirle a la gente, puedo grabar aquí, carnal, o puedo estar aquí. Y pues no sé, creo que a lo mejor sí soy así, pero pues no soy mucho de aventarme flores, supongo. Tiene una vibra muy chida, sobre todo es eso, ¿no? Que el acento es español, bueno, su acento es español. Le ayuda mucho, ¿no? Como a todo extranjero en México, creo que sería incongruente, incluso más bien incongruente, pero sería iluso, sería torpe, sería como si todo inocente no decir que en México el acento extranjero, el color de piel, te abre muchas puertas, les abre muchas puertas, ¿no? Toda la banda que igual, a lo mejor no es extranjero el carnal, pero tiene todos los rasgos de ser una persona extranjera y pues les abre las puertas, ¿no? Sobre todo aquí en el barrio que es como que no hay mucho pues, blanco, ¿no? La mayoría somos entre morenos y morenos, ¿no? Y pues ver a alguien que llega blanco con una guitarra hablándote español, diciéndote que va a chelear en tu tienda o que si le rentas la por un rato espacio de tu innata tienda, pues vas a decir, está chido, ¿no? Ya, para mí, pues, como decirlo, pues fue chido porque se grabó el programa, la pasamos bien, no fue una peda porque problemas de corazón que yo tenía, sentimentales. Hubiera sido una peda de campeonato, estoy seguro que hubiera sido una peda de campeonato con el buen César. Nos hemos comunicado, tenemos en planes hacer un documental. Bueno, más bien él ya tiene una idea bien trabajada acerca de la cuestión del misticismo, esoterismo, con eso, ¿no? O sea, hacer un documental, ¿no? De esas ondas, de los masones, pero suena chido, ¿no? Antes que, a lo mejor como yo lo estoy platicando, como se les estoy platicando a la persona que me esté escuchando, no me haga, como que sí me agarra el pedo así muy simple, podría ser muy simplista. Pero sí lleva mucho, como que mucha idea, ¿no? Que yo no puedo desarrollar muy bien, puesto que yo no soy como el que está planteando, ¿no? La investigación, si no es el César. Si es que así a grandes rasgos es eso, ¿no? Que tienen planes, es un proyecto, ¿no? De documentar. Yo antes estaba muy clavado con esa onda. Como no clavado así de voy a hacer una misa satánica o sé del misticismo o de estas cuestiones. Pero sí estaba muy clavado con la cuestión de otras realidades a través de la magia. Pero, chale, la neta es que voy a decirlo abiertamente, creo que son puros charlatanes. En serio, no. Estas ondas, ¿no? De vender el alma a cambio de dinero, a cambio de amor, a cambio de mujeres, a cambio de sexo, no sé, de ser famoso. Como que se queda en un imaginario colectivo, no sé si será cierto. A veces digo, chales, qué desesperados estamos, estoy. El pensar que va a venir un enter del otro mundo y va a decir, quiero tu alma, me cambio, toma, te doy 5 millones de pesos o lo que tú creas conveniente, o toma, te traje todas las mujeres que tú señales ahora ir contigo a la cama. O sea, para empezar, tenemos alma la gente como nosotros que está en una situación desesperada. Sí, no la habremos perdido y por eso estamos así, como que estamos en ese pedo. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, si yo buscara eso, diría, ¿qué alma voy a entregar? No tengo, a lo mejor dentro de mi desesperación, dentro esta idea de querer más y más y quererlo ya al momento, pues perdí el alma, ¿no? Sí, como que, o realmente quiere alguien mi alma. Es más, este pinche carnal, este, si existe, este, patas de cabra acá, el maligno existirá realmente, se acercará y verás a una persona, regresas de la fiesta en madrugada, o vienes en la noche, o estás así, de repente se acerca un carnal con ojos rojos y te dice, oye, es carnal, tú has estado pensando en mí, pues vengo a arreglar tus pedos, ¿qué quieres? Dime, ¿quieres hacer un trato? O sea, como que tú haces es historias, relatos de que van para los youtuberos, los podcasts de terror. O sea, como que esa onda, o sea, como que dices, ¿será? O será más un disparate de toda esa pandilla, de que no, se acercó, abrió el maletín y presta, ¿no? Ahí estaba la chuletota, ¿no? O sea, aquí tendrás cada vez más dinero si tú sigues, ¿no? Me pongo a pensar en los narcos, que por su trabajo realizan sacrificios, ¿no? Para decir, ayúdanos, Padre Celestial, Dios del inframundo. O sea, como que todo eso es, para mí resulta ya como una loquera, ¿no? O sea, antes estaba como que pensando, dice, si habrá, si existirá eso, si podré solucionar mis pedos. Como que, o sea, como que está esa curiosidad, ¿no? O sea, pero cuando investigas, escuchas relatos, hablas con gente que está metida en eso, algunos son, están muy viajes, o de plano son muy charlatanes, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué puedo ofrecer? Bueno, para empezar, ¿yo qué puedo ofrecer? Mira, toma, te doy mi arma, dame el resto de feria, quiero vivir sin unos pedos el tiempo que me quede aquí en este plano existencia. Pues nada, no se va a acercar nadie, me va a decir, no mames, ni regalado, mi carnal. El chile, el que sigue, ¿no? Aquí ya, si llegas allá hasta te vomitamos, carnal, ¿no? O sea, como que cae. O sea, no hay nada, o sea, cuando ni siquiera la. Es hasta medio triste, medio culero sentir que ni siquiera la maldad, que acepta a todo el mundo, no te quiere a ti, ¿no? No, carnal, no, o sea, no me conviene, o sea, muy poquito lo que me puedes dar a cambio de la feria, ¿no? Está, no sé, yo estoy diciendo pura mamada, pero sí, pinche charlatán, ¿no? Lo dejo con el buen César Maltrago de su disco, no lo voy a pronunciar porque ya me cuesta un poquito de trabajo y pues, a la vuelta los guachamos, homies. Hasta cuando lleve trasiego y en río lleve pleno estreno. dos niños tras Tiana y una van sin gana per la arena. Nunca antes a la mar canta ya esta pena. Que manca los dedos, manca los dedos. Que manca los dedos, manca los dedos. Venteu de veneno, deixa el camí abierto. Unos marchen con ruido, otros de desprecio. Los niños tras Tiana y una van sin gana per la arena. Cantes a la mar, canta ya esta pena. Que manca los dedos, manca los dedos. Que manca los dedos, manca los dedos. soplar, soplar jornadas de odio.